y ocurrió que una mirada nos embrujó a los dos y una batalla por ser el ganador. Poco a poco fuimos creciendo y el tiempo nos unió. Teníamos los mismos sueños, la misma secretos que guardamos en...